hemos comenzado este podcast número 45 de Doramas con el rock de los madrileños Zapata, escuchando algunos de los temas de su disco Perdedores Habituales. Continuamos ahora con dos propuestas un tanto más alternativas. La primera de ellas, de la mano del sueco Jess Geiron, un guitarrista que se dio a conocer en su país a mediados de los años 90, y a continuación le seguirá también el turno de Nighting Curves, que continúa esa línea de pop rock alternativo, combinando también varios estilos más electrónicos. Where can I get a piece of ass? Where can I get a piece of ass? Podcast Doramas, música para todos los públicos. I can't say that you're on my level. Rich kid with issues and a job as a full-time rebel. But I knew that you were made for me. Sipping coffee by yourself at the counter at the Waverly. Oh, Isabel, without you I am miserable. A different tack. Things ain't so bad in the land of the other side of the tracks. Oh, Isabel, without you I am miserable. Pues llegamos al momento en el que habitualmente pinchamos una promo de otro podcast, así que aprovechamos este espacio para hablarles del cuarto maratón podcast blog que se celebrará en internet el próximo 2 de mayo y días sucesivos. La nota oficial de este evento, que puedes encontrar en la web podcastfera.com/maratón, pues dice lo siguiente: el próximo sábado 2 de mayo a partir de la 1 horas GMT, bloggers y podcasters desde todo el mundo en habla hispana celebraremos el cuarto maratón podcast blog, y que en esta ocasión cuenta con una previsión de aproximadamente 50 horas. Durante ese tiempo se debatirán en directo y en formato podcast una serie de temas sobre la red de redes, tecnología, el poder de los blogs, censura en Internet, la filosofía en la red, cultura, intercambios, derechos, redes de blogs, podcasts educativos, blog y podcast deportivos, etcétera, etcétera. Toda la emisión podrá seguirse en directo a través de Internet o descargar los audios posteriormente en formato podcast. Durante el transcurso del maratón, igualmente se podrán seguir los contenidos en el blog mediante un histórico que se actualizará constantemente durante el evento. Podrás seguirnos también a través del Twitter o a través de Facebook y en el resto de enlaces y páginas que tendremos abiertas desde el momento del inicio del evento. La moderación de los debates y las charlas se realizarán desde más de 80 ciudades en todo el mundo y está prevista la participación directa de más de 1.000 personas que actuarán como tertulianos, moderadores, equipo técnico y participantes. Todos los debates están disponibles en el blog del evento, en donde también se pueden encontrar enlaces a los blogs y al programa completo de los contenidos que se irán actualizando constantemente. Dada la magnitud del evento, el maratón será coordinado desde varios países con el fin de que la diferencia horaria no sea un problema para que puedan participar, escuchar e interactuar desde todo el mundo. España, Italia, Argentina, Francia, Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Alemania, Holanda o Gran Bretaña son algunos de los países desde donde se controlará todo el evento. Durante el maratón se lanzarán promos de los podcasts que actualmente se emiten en español y se emitirá música Creative Commons. Si deseas ampliar la información, no tienes más que dirigirte al blog oficial de este cuarto maratón Podcast Blog 2009, podcastfera.com/maratón. Hemos escuchado la música de Falling You, una propuesta chill out con toques muy pop y electrónicos que lo convierten en un producto, la verdad que bastante original. Y llegamos al final de este podcast número 45 para disfrutar con el trabajo de Dilo, un proyecto electroacústico que nació en 2002 y que aúna el trabajo electrónico realizado por sus miembros. Desde España han publicado ya dos discos que ellos mismos han grabado, mezclado y producido con un resultado bastante óptimo y destinado tanto a los amantes de este género como a los que no lo son tanto. We'll be right back.

pues llegamos así al punto final de este podcast número 45. Recuerda, como siempre, tres cositas. La primera, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast. Segundo, que te puedes suscribir a este podcast a través de nuestro feed, que es feeds2.feedburner.com/podcastdoramas. Y por último, recuerda también que existe una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con este podcast: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días, en esta ocasión, pues para celebrar nuestro segundo aniversario, aquí, como siempre, en doramas.net.